bizia entzuten zaude. Aislado, aislado de un mundo lleno de ignorancia, aislado de todas las vías secuestradas, escapando hasta llegar al aislamiento más desesperado, intentando no contaminarme de relaciones sin sentido, de los cuerpos vacíos donde sus personas murieron, murieron nada más nacer, corrompidos por todo entre lo que les rodea, imposible encontrar vida, aislados de su propia vida, engañados, secuestrados, emborrachados de ignorancia, llenos de avaricia, no existen personas puras. Yo me sigo aislando, buscando mi pureza, una pureza que me robaron nada más nacer. La busco, el mayor tesoro que cualquier pirata busca. Siempre busco, solo o acompañado. Acompañado solo de personas, no de cuerpos. Sigo buscando purezas, buscando la pureza de una relación, de una amistad. Aislado un día me encontré, y aislado me quedé. Hay algo muy importante, algo que solo encuentro en la soledad. Una pizca del yo puro. Una soledad más acompañada que nunca. Acompañado por mi pureza. Así me voy encontrando, así me encontraré, aislado. Yo siempre seré isla, nunca continente. Cette nuit, mon ami était bien au rendez-vous. À mes grands yeux ravis, elle donne le meilleur fou. Et Morphée bien gentil, c'est pour moi fête câline. Et son cœur de déesse fait jaillir de moi la liesse. Et Morphée bien gentil, c'est pour moi fête câline. Et son cœur de déesse fait jaillir de moi la liesse. Ce matin, bien heureux, lorsque j'ai ouvert les yeux, je t'ai vu près de moi, mais je n'en revenais pas. Je t'ai vu endormi dans mes bras au creux du lit. L'émotion, le frisson, que c'est bon. Mais mon cœur, c'est... Belleza no es un fajo de billetes, sino es un cuerpo perfecto.

Bueno, voy a empezar a leer. El eco rebota y repite palabras de forma burlesca. Parece una montaña o el viento contesta. Perdonad, es que estoy un poco todavía desubicada, pero ahora me ubico. Bueno, antes de empezar a leer, se me ha olvidado comentar de qué va el programa. El programa va a tratar sobre cárceles. Ya sé que soy pesada con el tema, casi siempre estoy con el mismo tema, más o menos. Pero bueno, voy a leer. El eco rebota y repite palabras de forma burlesca. Parece que una montaña o el viento contesta. Un día frío y claro, un sol que no calienta, un bosque desnudo en su silencio ruidoso y su soledad buscada. Camino. Me sorprende ver el horizonte azul casi blanco, mientras me adentro en ese bosque que parecen de estacas, de robles y tilos ausentes de hojas. Oigo el crujir del follaje seco y un pájaro, solo uno diminuto y grisáceo, se hincha y canta. La luz artificial y la alarma que suena igual que un furgón antidisturbios me despiertan. Me froto la cara con resignación. El camastro cruje, las botas reforzadas suenan como 200 soldados en el pasillo. Como una marcha militar improvisada. Antes de que vengan, me levanto y me sitúo en mitad del calabozo. Espero de pie, llegan, abren la puerta metálica que suena a cripta. El carcelero, que me da los buenos días, registrándome, es el cachondo. El típico bromista que siempre está con una amplia sonrisa de hiena. Mientras utiliza palabras mordaces, irónicas, disfrazando su psicopatía con buen rollo. Me siento como un Houdini, una escapista en mitad de un número, todas las mañanas. Una escapista fracasada. Una escapista fracasada. Echa una ojeada por la celda, mira los tres libros que me dejan tener, revisa la ropa. Deben pensar que, aparte de escapista, soy mentalista. Hace un año que no tengo contacto con ninguna presa y hago trapicheros telepáticamente. Guardo silencio. Su sonrisa se clava en mí. Es el tipo de personas que te dan una paliza con una amplia sonrisa y te tortura llamándote usted. El típico funcionario de prisión que un día te trata como un ser humano y al otro una mala contestación, un gesto, cualquier excusa vale para recibir una paliza sin pestañear. Más los 3 días de aislamiento. Hoy observo en sus ojos algo de sadismo, mientras él me observa bajo la mirada. No le voy a regalar mi cuerpo para que una vez más lo apalé, pienso. ¿Me tienes miedo? Reprimo las ganas de reír, río para mis adentros. No, que va, ¿cómo voy a tener miedo a un robocó que hace 2 días me rompió la nariz? No, bajo la mirada por respeto. Me creo esta mentira y muestro una falsa inocencia y una falsa sumisión. Su mordaz sonrisa de hiena, sus ojos brillantes de depredador, el sadismo inunda sus ojos. Ya sabes, si te portas bien no te pego, y suelta una carcajada maquiavélica. Aguanto en mitad de la celda a que se vaya. Abre la puerta metálica y se despide. Hasta pronto, señorita. Desaparece acompañado de un estruendo. Respiro hondo y me digo, menudo psicópata. Bueno, ahora voy a poner un poco de música porque no ha acabado, pero es la primera escena.

fue un conjunto de circunstancias. En una huelga participé como un piquete y fuimos a cerrar el Corte Inglés, que estaba abierto, custodiado por antidisturbios. Aún así pudimos entrar y arrojamos pintura a las prendas expuestas. Algún manifestante se encaró con el encargado. Nos desalojaron, nos detuvieron, inmovilizados, nos apalearon. Un policía muy creativo puso en el informe que en mi mochila había material explosivo, que en realidad eran unos petardos. Me acusaron de atentado contra la autoridad, posesión de material explosivo y daños. Resumiendo, una huelga general, un anarquista y una mochila, igual a terrorista. Perdonar que me estaba reprimiendo la tos y se oía ahí un sonido extraño. Lo he escrito en primera persona, pues a mí esto no me ha pasado, pero lo he escrito en primera persona porque es como más cercano. Luego he juntado muchas cosas que he leído de cárceles y demás. He hecho un popurrí de cosas que he leído y algunas, si no voy a ser sincera, me la he inventado directamente. O sea, no es todo. Y el final, pues me he inspirado en lo que le pasó a Alfon, básicamente. ¿Y por qué he escrito este relato? Bueno, pues me interesaba escribir un relato sobre qué es la cárcel, cómo te hace sentir la cárcel. Nunca he estado en la cárcel, pero me puedo imaginar cómo te hace sentir. Me hago una ligera idea, que igual no es así, pero bueno. Y me parecía interesante. Estaba un poco, pues reconozco que algunas cosas hace falta pulirlas un poco más, pero bueno, la perfección no existe y no. Y yo no soy perfecta, soy un ser completamente imperfecto, o sea, no puedo pedirme que escriba algo perfecto porque eso no va a ocurrir nunca. Pero aún así yo creo que está bastante bien, bueno, de ortografía y demás, pues pulirlo un poco y alguna cosa así, pues, pero poco, o sea, casi está perfecto. Igual soy poco crítica conmigo, pero igual es demasiado largo, eso sí, pero y bueno, ahora voy a poner música. Que no me pase eso de siempre poner dos canciones a la vez. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira, y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Esconderme en un callejón, pensando en

ríos, bosques, barreras, fronteras de glaciales y volcanes, de sueños desparcidos y voluntarios. Me separan de cuanto yo soy. Una garganta libre. Bueno, este poema no sé si habla exactamente de la cárcel, voy a ser sincera, pero me ha parecido interesante. Y bueno, voy a... voy a poner un poco más de música. Que... y luego quiero hacer una reflexión sobre el negocio de la cárcel, porque la cárcel, bueno, en el fondo la superficie, los costados, es un negocio brutal, donde no solamente se beneficia las empresas que tienen trabajadores dentro de las prisiones trabajando por un sueldo mucho más bajo, sino también se benefician las boutiques o tiendas que el economato, que mete comida y que cuesta bastante caro, Telefónica, el economato, igual me equivoco, creo que es el Corte Inglés. Bueno, si no es, pues total, Corte Inglés es un falangista de mierda. tampoco voy muy desencaminada, en fin. Y también Telefónica, que cobra precios abusivos por las llamadas. Y que no, o sea, las llamadas se las paga los presos. Eso no. Luego me parece curioso este rollo de que nos meten, nos intentan meter. Estoy haciendo la reflexión antes de poner la música, pero bueno, digo esto y ya está. Y pongo la música y luego sigo con mi rollo. Me hace gracia el rollo este que sueltan algunas personas diciendo que cada preso cuesta mucho dinero, y eso no es verdad. O sea, cuesta una miseria y en cambio dan mucho dinero a ciertas empresas, a constructoras, y lo voy a decir, igual me meto en un lío, pero bueno, ya, total. O sea, yo pienso, desde mi opinión, que la cárcel es el campo perfecto, el campo abona perfecto para la corrupción. Que mucho dinero que meten para calefacción o para comida, yo pienso que se lo llevan crudos unos, no precisamente los presos, sino unos que no voy a... que prefiero no nombrar, pero os podéis imaginar quiénes son esos unos que se lo llevan crudo y mueven dinero supuestamente para una cosa, para otra. Bueno, para más exacto, para sus bolsillos. Porque muchas de las infraestructuras y muchos de los rollos que venden, que están dentro de... o sea, que dicen que van a hacer, o de... por ejemplo, la calefacción. La mayoría de las cárceles no tienen calefacción. Y si la tienen, no la ponen. O sea, el dinero que supuestamente va para la calefacción, ¿quién se lo queda? Yo me lo pregunto. Y esto lo sé básicamente porque hay muchos presos que se quejan de eso, de que la calefacción o no funciona, o no se pone, o no hay. Y bueno, y dicho esto, pero bueno, esto es una reflexión mía. No, yo nunca he estado dentro de una cárcel y en el fondo no, pues no tengo ni idea de nada, voy a ser sincera. Yo solamente sé lo que me cuentan, lo que leo y lo que me puedo imaginar de cómo funciona una cárcel y quién se está beneficiando de las cárceles. De certezas yo no puedo hablar porque yo, sinceramente, sé lo que leo. Y yo pienso que sí, que la cárcel es un negocio muy lucrativo. Eso sí, Eso no solamente es que lo piense, o sea, tenga una sensación, es que lo sé. Lo demás que he comentado, pues no lo puedo asegurar, la verdad, voy a ser sincera. Pero bueno, como no soy periodista ni nada, pues no tengo por qué ser veraz, ni tengo por qué... No, total, Antena 3 tampoco es veraz y ahí los tienes, todos los días poniendo noticias falsas. Bien, voy a poner música, ahora sí. No fue en un bar, tampoco en la universidad, algo común unió nuestros caminos, la convicción de que el mundo es horrible y la intención de hacer lo posible. Te conocí, te conocí peleando, te conocí, te conocí peleando, te conocí, te conocí peleando, te conocí, te conocí peleando. Si vienes tú, voy mucho más tranquilo, confío en ti, me siento comprendido, es fruto de los años y los gestos y de saber que vas en serio en esto. Te conocí, te conocí peleando, te conocí, te conocí peleando, te conocí, te conocí peleando, te conocí, te conocí peleando. Bueno, lo que iba diciendo, o sea, la cárcel es un negocio. Luego también es importante hablar sobre la dispersión. La dispersión que no solamente pasa con los presos políticos de Euskal Herria, sino pasa en todo el Estado. O sea, por ejemplo, Noelia Coello... ahora no sé exactamente qué cárcel está, porque la mueven de cárcel casi constantemente, pero han ido de Ávila, la han llevado a otro sitio y así. Nahuel, pues básicamente lo mismo. Nahuel es es el preso Straites, que le detuvieron hace 5 meses, al cual está detenido desde hace 5 meses sin juicio. Se supone que eso es ilegal, pero bueno, todos sabemos que el Estado de Derecho, pues eso, pues es andar muy derecho, que no, que todas esas palabras bonitas que vienen en la Constitución, pues son palabras de amor a, que se les hace a una persona, ¿cómo decirlo?, antes de comprometerse, pero luego todas esas palabras y esos sonidos de violines, una vez que te has comprometido con esa persona, hombre o mujer, me da igual, pueden desaparecer. Pues son bonitas promesas de amor, pero que nunca van a suceder. Eso es la Constitución, en mi opinión. Mi opinión personal. Por ejemplo, eso de que tienes derecho a una vivienda. Sí, claro. Debajo de un puente. Tienes derecho a una vivienda. O que tienes derecho a un trabajo digno. Es que no sé qué me hace más gracia, si la Constitución o los derechos humanos. No sé, es como... Cada vez que lo leo, o sea, cada vez que... Porque yo soy un poco masoca, tengo que reconocer, y a veces lo busco por internet y lo leo, y me siento como Mafalda, cuando busca en el diccionario la palabra democracia y se descojona. Pues es un poco lo mismo. Del trecho al hecho, no sé cómo se dice, los refranes no son lo mío. Y bueno... también me gustaría reflexionar y decir que siento cada vez que una persona me dice, cuando hablo de este tema, y me dice, pues es que un asesino, un violador, iba a decir terrorista, pero mayor terrorista que un antidisturbios no hay, o sea, eso lo omito. Un maltratador, ¿qué se hace con él? Sinceramente, yo creo que no hay más asesino que un Estado. Me da igual el Estado, o sea, cualquier Estado me vale. No están en la cárcel. La cárcel es solamente, y lo digo así de claro, o para los que están de mierda hasta arriba, y si no les meten a la cárcel, les linchan como a Mario Conde, o para la gente pobre. Y en Mario Conde, al fin y al cabo, le van a caer una cárcel de lujo, o sea, prácticamente un hotel, un albergue, un albergue. ¿Cuántos años? 5 como mucho, igual exagero, ni 5 años le va a caer por lo que robó antes, no devolvió y ha robado ahora, en fin, claro, y no va a tener las mismas, no va a estar en un módulo FIES, no va a recibir torturas, no le van a pegar, o sea, va a estar como un ciudadano normal y corriente. No, va a estar como, o sea, intocable. Es decir, la cárcel es para la gente que sin recursos económicos, o para la gente que molesta, que a pesar de que tenga recursos, o que tenga dentro de la clase media, pues molesta mucho y bueno, luego hay excepciones como en todo, pero sinceramente por unos pocos que realmente han hecho algo realmente grave, haya que meter penas desproporcionadas a peña que ha hecho pequeños hurtos, pequeños robos, delitos contra la salud pública, es decir, camello, cuando los grandes narcotraficantes, los grandes, no están en la cárcel. Y yo me pregunto, a ver, esto es una reflexión que yo hago, no quiero acusar a nadie, o sea, que no se lo tomen ahí. Si la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Ertzaintza y todos estos siempre están incautando droga, ¿de dónde sale la droga de los camellos? Porque siempre, ¿sabes? Es imposible meter droga al Estado español sin que una de las 300 policías que tenemos, porque encima somos uno de los estados, creo que nos supera Estados Unidos, que tiene más policía, pero poco más, ¿eh? Entonces yo no entiendo, igual soy un poco tonta, pero yo no entiendo cómo es posible que todavía los narcos y las... haya grandes narcos de droga cuando se supone que de... Pero esta es una opinión, ¿eh? Abierta, es... No, sin acusar a nadie, no va por ahí. Voy a poner más música y ya me despido, y que ya me he metido en un buen berenjenal yo sola, y me gustan las berenjenas, pero bueno, si llevan casco rojo no tanto. Bueno. No me estás haciendo caso a lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que lo harías la última vez, y no me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste, lloraste como antes, lloraste como antes. Sueños de